COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y en la operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y a través de la retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra, con nuestra amiga y compañera Natacha Bianchi. Sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. También puedes comunicarte a nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, y si no, tenemos una línea telefónica a la que puedes dejar algún mensaje, que es el 35-33-1744. Igual siempre te decimos, si quieres volver a escucharnos, puedes entrar en www.laretaguardia.com.ar, buscar nuestros días de repetición y escucharnos. Y si no, nos escribís un mensajito en el Facebook, un mensajito por mail, y nosotros te mandamos el link del programa si te interesa alguna charla en especial, algo que está dentro de lo que a vos te interese. Así que bueno, estamos en verano, hace calor, sigue haciendo calor, un poco más, un poco menos, pero bueno, y se está yendo, como diría mi abuela, el primer mes del año. ¿Qué tal, eh? Qué rapidito que se fue este mes. Mucha gente ya se fue de vacaciones, otra está esperando estos últimos días porque, bueno, ya llegan las vacaciones, así que, bueno, los que tengan esta oportunidad de descansar, que les aprovechen, los que vuelvan con fuerza, otro año comienza. Y este programa va a tener que ver con la urgencia, con las cuestiones de cierta urgencia. Todos conocemos en la ciudad de Buenos Aires, en lo que es salud, lo que es el SAME. Es más, creo que es una de las chapas que tienen la gente del PRO en sus últimas gestiones como algo que funciona en general muy bien. Ha habido quejas, ha habido comentarios de que las ambulancias no entran, no llegan, en fin. Pero en general creo que han hecho un trabajo que se ha visto y que se ha mostrado y bien vendido para toda la población. Así que bueno, no lo vamos a tener a Crescenti porque él está siempre cada vez que hay algún problema, pero vamos a tener una charla tranquila, distendida, de amigos, con quien yo considero es el segundo de Crescenti, que es el doctor Oscar Valcarcel, ex compañero mío del Hospital Pirovano. Y que es un, digamos, un pope de la emergentología, ¿sí? Que sabe una bocha de esto, así que vamos a ir preguntándole qué es el SAME, cómo está el SAME hoy, cómo está funcionando, bueno, y todas las cosas que ustedes les tengan ganas de preguntar, nos pueden ir acercando, y bueno, si no es en este programa, si no llegamos, en otro seguramente lo vamos a volver a tener. Tendremos cumpleaños, como siempre, música relacionada, gente que está, gente que por ahí ya no está. Tenemos, hoy es cumpleaños de Phil Collins, por ejemplo, para los que amamos en su momento Genesis, y después, bueno, su carrera solista. Vamos a estar contentos porque vamos a escucharlo a Phil. Escucharemos algo de las pelotas, hoy tiene que ver también con una nueva fecha, en realidad, el nacimiento de Alejandro Sokol, que ya no está con nosotros, pero que bueno, también en general lo recordamos. Y también tendremos algo de música que tenga que ver con la paz, porque hoy sería el aniversario del fallecimiento del Mahatma Gandhi, y bueno, vamos a poner algún tema de estos, y por eso hoy es el día de la no violencia, se dice, y de la paz. Así que bueno. Y por otra parte, también tendremos otro cumpleaños, no hoy, sino pasado mañana, y será el cumpleaños del barrio de Coghlan. Así que vamos a hablar también un poquito del barrio de Coghlan, en donde tiene asiento, por ejemplo, el Hospital Pirovano, que siempre hablamos. Bien, si a Nati le parece, hacemos un cortecito, vamos a ir escuchando música, pautas, charlas, y bueno, y así empezamos el programa. Che, terminemos este balance y vayamos para la playa de Barquillo. Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hoy. Mortales. Seguimos en Oídos Mortales. Bueno, hoy no lo tenemos a Luis porque se nos complicó un poco el día para que él también pudiera estar, pero sepan que Luis está bien. Y nada, siguen con su recuperación a full, ¿sí? Bien, hoy es un cumpleaños, el cumpleaños de Philip David Charles Collins. Bueno, dentro de todo respetó bastante su nombre original a su nombre comercial o musical, que es Phil Collins. Phil Collins nació un día como hoy, pero de 1951. Bueno, nació en Inglaterra, es cantante, compositor, baterista, pianista, actor, y es desde ya uno de los de las voces y de los hitos, digamos, de la música, no solamente con su trabajo en lo personal, digamos, como solista, sino con la banda de la cual fue miembro desde el año 1970 hasta 1996, que es una banda emblemática, Genesis, ¿sí? En esa banda también estaba Peter Gabriel, o sea, fue una banda de la hostia, como se dice, ¿sí? Bien, Phil tiene canciones divinas, la verdad. Yo no, de verdad que no sabía con cuál quedarme, porque son todas conocidas, en fin. Pero bueno, esto tiene que ver, este tema tiene que ver con un tema que es, a mí me encanta, que tiene que ver siempre con la gente que uno quiere y que siempre la lleva en su corazón. Así que si a Nati le parece, vamos a escucharlo a Phil Collins en You'll Be In My Heart. Don't stop crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. Oh, Hit Mortales y por suerte hemos podido comunicarnos, como lo habíamos anunciado, con el doctor Oscar Valcarcel. Hola, doctor Oscar, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos, Cristina? Bien, muy bien, por suerte. Oscar, yo así en el comienzo del programa te presenté como el segundo decreciente. ¿Está bien? A ver, desde el punto de vista estructura, te diría que sí. Sí, Alberto es el director general y yo soy el que le sigue en la línea de mando como director de emergencias. Bien, o sea que estoy hablando con el director de emergencias del Sistema de Atención Médica de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Ah, qué honor. Es más, qué honor. Si querés hacerlo en indicativo de radio, estás hablando con el SAME 2. Con el SAME 2. Claro, SAME 1 es el indicativo de radio de Alberto, SAME 2 es el mío. Ah, bien, bien. Oscar, ¿cómo se te ocurrió meterte en este despiole? Digo yo. Yo me lo vengo preguntando hace 22 años. No, mira, a ver, todo arranca desde la época muy anterior a la graduación, en la época en que nosotros estudiábamos, existía lo que se llamaba el practicantado, es decir, una especie de práctica clínica no reglada para estudiantes de los últimos años de medicina que se hacía en la guardia de distintos hospitales. Y que se consideraba, si bien no era algo formal que estuviese dentro del plan de estudios, se consideraba como un paso importante en la formación del futuro médico, ¿ok? A punto de partida de eso, uno se vinculaba con los distintos departamentos de urgencia o con los servicios de guardia, como se llamaban en ese momento, y bueno, ahí me picó el bichito. Y después, con el correr del tiempo, independientemente de mi formación en una especialidad, etcétera, etcétera, nunca perdí la vinculación con la emergencia y, obviamente, con el transcurrir del tiempo, como te decía, uno se fue acercando cada vez más al tema de la urgencia y alejando un poquito de la especialidad original. ¿Tu especialidad original era? Tocogineco. Ajá. Yo soy médico tocoginecólogo de origen y bueno, después al ir pasando el tiempo ya fue especializándome en otras áreas, en trasladero médico, en gestión de emergencias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, quienes te conocemos muchas veces cuando salen los helicópteros y demás, ahí te vemos. Ahí te vemos. Sí, eso también fue una etapa muy, muy linda, muy interesante porque pude combinar dos pasiones, como es por un lado la medicina de urgencia y por otro lado la aeronáutica, ¿no? Ah, mira. Bien, y pregunto, hoy el SAME, al SAME de hace 10 años, sí. ¿En cuántas cosas ha cambiado para mejor, para peor, si te parece? Mira, una de las cosas que charlábamos hace un tiempo con Alberto, con el director general, era justamente esa característica que tienen que tener los sistemas de emergencias, que es la posibilidad de irse adaptando a los cambios del medio donde se desarrollan. Siempre decimos que somos una especie de, somos como las bacterias. Si no somos capaces de evolucionar, nos vamos a extinguir. Y obviamente en estos últimos años ha cambiado muchísimo. No solo la realidad sanitaria, sino también todo lo que nos rodea desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los medicamentos, desde el punto de vista de las distintas prácticas, los distintos procedimientos que se pueden aplicar, y ya prácticamente hoy en día la medicina de urgencia, que hace tiempo era como, por así decirlo, la hermanita pobre de la medicina, claro. Hoy en día es toda una especialidad que tiene un corpus académico propio. De hecho, en algunas universidades es hasta asignatura medicina de urgencia, ¿me entendés? O sea, que tiene su propia entidad, su propia individualidad, diferenciada del resto de la medicina. O sea, hay cosas que son, digamos, fundamentales como para que nos ubiquemos. Tradicionalmente la medicina clásica, por así decirla, se basa en un interrogatorio, un examen físico, la presencia de estudios complementarios, diagnósticos diferenciales, se plantea el diagnóstico final, el tratamiento a utilizar. En la patología de urgencia vos tenés un grave problema, que es que estás jugando contra el tiempo. Claro. Entonces, esos pasos se aceleran muchísimo, y ni hablar, por ejemplo, de lo que es la parte de prehospitalario, es decir, todo lo que sucede fuera de los muros del hospital, en el cual ya de movida de la parte de estudios complementarios, olvídate. Claro. Y tenés que tomar decisiones inmediatamente basadas en lo que ves, en lo que suponés y en lo que lograste detectar, porque de lo contrario, la consecuencia para el paciente puede ser muy gravosa. Claro, claro. O sea, eso es lo que la diferencia de la práctica tradicional, ¿no es cierto? O sea, no tenés muchas veces elementos en los que apoyarte para cerrar el diagnóstico, sino que te manejas fundamentalmente, como decían los antiguos semiólogos, en el ojo clínico, la primera impresión, el interrogatorio muy dirigido y la búsqueda de determinados signos físicos. Y la pregunta es, ¿hay muchos emergentólogos hoy, los médicos, quieren hacer esta especialidad? No. Te lo respondo así de categóricamente. O sea, partamos de una base. En nuestro país, desde el punto de vista oficial, la medicina de urgencia es una especialidad desde hace 6 años, no es algo demasiado antiguo. Por otra parte, si bien existen excelentes centros de formación, hay cursos superiores, hay cursos universitarios, todavía no está muy en claro cuál es la forma de acceder a esa titulatura, a esa especialización, ¿correcto? Sí. Y por otra parte, es un desafío muy grande, como yo te decía antes, desde las condiciones de trabajo, pasando por los horarios, por la dedicación intensiva, valga lo que te diga, el poco reconocimiento en general, porque uno siempre se acuerda de su médico de cabecera de cuando era chico, ¿no? De tu pediatra, que te acompañó todo el proceso de la infancia, pero difícilmente se acuerde de aquel que en determinado momento lo sacó de un problema agudo, salvo que, bueno, se haya establecido una relación, pero que muchas veces por la rapidez de los tiempos no llegas a saber ni el nombre del médico que te está atendiendo, ¿sí? O por las condiciones en que está el paciente, muchas veces ni llegas a poder hablar con él. Sí, entiendo. Y digamos, hay médicos emergentólogos y hay otros profesionales de la salud que también se dediquen a la emergentología. Mira, se está en este momento, está habiendo también una línea en ese sentido con la gente que hace enfermería profesional. Dentro de la formación de enfermería están apareciendo actividades de capacitación en enfermería de emergencia. Ajá. Correcto, que también tiene su individualidad, es decir, desde que se murió el llanero solitario, esto es un trabajo de equipo. Claro. O sea, no lo puede hacer uno solo. Entonces, también no me quiero olvidar de todas las disciplinas y las áreas que tienen que articularse para que esto funcione. Bueno, te olvides que con un médico de urgencia solo no haces nada. Correcto. Uh-huh. En nuestro caso, como sistema de emergencias prehospitalarias de una ciudad como Buenos Aires, nosotros empezamos desde la central de operaciones con nuestros operadores que reciben, analizan, categorizan, despachan, transmiten, el conductor de la ambulancia que te tiene que llevar y además es un colaborador directo, el médico que va a bordo, que es el que va a hacer el acto médico y luego el traslado, si hace falta, del paciente a un centro asistencial donde tienen que tener los recursos que ese paciente necesita para recibirlo correctamente. Es decir, es bastante complejo. Sí. Y esto entra dentro de lo que vos me preguntabas antes de en qué se diferencia el SAME de hoy día de el SAME histórico. Claro. en que en realidad ya a nosotros no nos interesa salir corriendo con un paciente para llevarlo al hospital, sino que, dado que tenemos el equipamiento, la formación y las posibilidades, a veces no corremos tanto porque preferimos llevar el paciente al centro que tiene los recursos que ese paciente necesita. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es decir, no tiene sentido trasladar muy rápido a un paciente, a veces hasta en malas condiciones, a un lugar que después lo va a tener que derivar a otro de mayor complejidad, si a lo mejor yo puedo estabilizarlo mejor en el lugar donde está y luego trasladarlo directamente al centro con la complejidad, claro, que ese paciente necesita. Totalmente. Para lo cual, obviamente, también necesitas tener la información prácticamente en tiempo real de cómo están los recursos en cada uno de los efectores. Es decir, también hay un elemento de gestión de recursos muy importante, porque si no, no se puede operar correctamente. Uh-huh. Y yo digo, yo estoy en la zona de, vivo en Coghlan, o sea, en la zona del Hospital Piroano. Sí. Si yo llamo al SAME, ¿ya estoy llamando al SAME del Hospital Piroano o estoy llamando a una central? No. El número 107, sí, que es el número de emergencia médica de la ciudad de Buenos Aires, de número cortito, gratuito, uh-huh, universal, etcétera, etcétera, te pone en comunicación directa con la central operativa del SAME. Que es la que está allá en Monasterio. Va a recibir el llamado uno de nuestros operadores, uh-huh, que está capacitado y entrenado para hacer, digamos, la primer gran separación, que es lo que está necesitando esta persona, ¿corresponde a SAME o no corresponde? ¿Está? Bien. Después de esa primer gran separación, es esta persona que está necesitando, sí, una atención médica de urgencia, que se categoriza según colores internacionales en código rojo, código amarillo, código verde, de acuerdo a gravedad. Uh-huh. ¿En qué área geográfica se ubica? Y entonces, te puede pasar que vos vivas cerca del Hospital Piroano. Pero ¿sabés qué? Cuando vos llamás y necesitas una ambulancia de urgencia, por ahí los móviles que corresponden al Hospital Piroano están atendiendo otros auxilios. Claro. Y yo no soy una remisería que te puedo decir, no, mire, en este momento no tengo auto, llame dentro de una hora. Mm. Yo tengo que darte una respuesta. Entonces, ¿qué hace el operador? Si no tiene disponibles los de, digamos, los más próximos, empieza a buscar como si fuera una cebolla, digamos, en espiral, de los lugares más cercanos, cuál tiene disponible y asigne ese recurso. Bien. Y suponete que en el interín, mientras está yendo, no sé, te voy a dar un ejemplo, sí, que traigo de los pelos, mientras está yendo para tu domicilio una ambulancia que se despachó del Tornú, resulta que una de las del Pirovano me quedó disponible. Entonces, ¿qué hago? Le voy a asignar al Pirovano tu auxilio y voy a liberar al Tornú para que haga otro. Entiendo. Sí, es un engranaje así. Así parece bárbaro. Cuando vos lo ves en acción, decís, estos tipos que están en esta central se van a volver locos a corto plazo. Por eso, digamos, se considera una tarea insalubre, por eso tienen un régimen de 6 horas de trabajo, con descansos, etcétera, etcétera. Porque no es fácil claro, estar siempre sentado en el ojo del huracán. Sí, y aparte, ¿hay un tiempo? Es una pregunta de acá de una oyente. ¿Hay un tiempo estipulado de en cuánto tiene que llegar una ambulancia? Mira, ese es un tema que se está discutiendo permanentemente a nivel internacional. Uh-huh. Hay determinados estándares, dentro de los cuales afortunadamente nos incluimos. ¿Qué dicen esos estándares? Que en un código rojo el arribo del móvil debería darse dentro de los 14 minutos del llamado. Yo te estoy hablando del tiempo entre que se recibe el llamado y se está llegando al domicilio, ¿correcto? Perfecto. El estándar internacional en este momento para el código rojo es de 14 minutos. Totalmente variable según el lugar donde estemos hablando, porque una cosa es la ciudad de Buenos Aires y otra cosa es el medio rural, por ejemplo. Claro, bueno, en sí, cuyo caso el estándar para código rojo en medio rural se va a 25. Claro. ¿Se entiende? Sí, el sí, código sí, amarillo, que puede estar, amarillo es urgencia, no emergencia, no riesgo de vida, ahí tenés una tolerancia de hasta 40 minutos. Y el código verde, que nosotros no hacemos código verde es aquella consulta que no es una emergencia, SAME como sistema de emergencias no cubre códigos verdes, pero digamos está estipulado que el código verde no tiene tiempo estimativo porque justamente no es ninguna urgencia, o sea que hasta puede ir por sus medios a una consulta. Claro, a una guardia, acercarse directamente al paciente. Sí, a veces lo que podemos hacer es orientar, ¿sí? A veces recibimos llamados que detectamos que no son casos de emergencia, pero sí se le puede orientar a la persona que llama, mire, usted tiene cerca de su casa tal efector, puede concurrir allí o vaya a tal lado o comuníquese con tal servicio. Entonces siempre se da una respuesta, no es que se corta el teléfono sin dar orientación. Claro, entiendo. Y, digamos, hay un SAME, digamos, si yo llamo por una persona mayor, sí. ¿Es el mismo operativo que se arma si yo estoy llamando por un bebé? Por decirte de alguna manera, el proceso de despacho es exactamente el mismo. Bien. O sea, nosotros no hacemos ninguna clase de diferenciación ni por edad, ni por sexo, ni por color de cabello, no. O sea, el procedimiento es el mismo. Obviamente, el médico que va a bordo tomará, en el momento que toma contacto con el paciente, tomará los recaudos apropiados a cada situación. O sea, esto sí que es absolutamente individual. No, claro. Tenés una norma global porque cada paciente es una entidad propia que no se puede comparar con otra. Uh-huh. Entonces vos sí tenés, digamos, unas guías de procedimientos globales, generales, pero después lo que haces y cómo accionás depende en cada situación. No es lo mismo, a ver, ¿qué te puedo decir? No es lo mismo una persona de 80 años con un dolor de pecho que un chico de 4 años con un golpe en la rodilla. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces sí. Queda a juicio y bajo responsabilidad del médico actuante cuál va a ser el devenir luego de que toma contacto con el paciente. Hasta que se toma el contacto es exactamente el mismo. Bien. De hecho, el equipamiento de los móviles está previsto como para hacer frente a cualquiera de esas situaciones. Y con respecto al equipamiento de los móviles, hubo cambios este último año, ¿no? Sí, hubo cambios y realmente en este momento estamos muy bien. Estamos incorporando nuevos móviles con nuevo diseño, mucho más funcionales, más adaptados a lo que es la urgencia, porque no te olvides que una ambulancia no es solamente un vehículo que tiene una camilla que permite llevar a una persona acostada, sino que en realidad es una extensión del hospital hacia el paciente. Claro. Entonces, a bordo de la ambulancia tenés mucho más equipamiento, mucho más elementos como para afrontar una emergencia en la calle o en un domicilio, que te permiten trabajar, poner al paciente en mejores condiciones para después llevarlo. Claro. Porque muchas veces si vos te abocás a un traslado de una persona que no está estabilizada, vas a llegar con un paciente in extremis. Mm. En cambio, a veces tardás un poquito más en el lugar estabilizando, pero después el traslado es mucho más tranquilo. Claro. Si hoy ocurriera un cromañón... No, Dios no lo permita. No, obvio. Pero si ocurriera una cosa, una emergencia, una catástrofe de este tipo, ¿el SAME está más, digamos, como más armado, más preparado para enfrentar? El SAME lamentablemente tiene más experiencia. Mm. Porque vos no te olvides de algo. Hay, por supuesto, eventos que marcan la historia de un sistema de emergencias. Claro. Vos hablas de Cromañón, yo te puedo hablar de Lapa, te puedo hablar de Embajada, te puedo hablar de AMIA, lamentablemente estuve en casi todas. Eso genera un bagaje de conocimientos que se aplica. Por otro lado tenés mayor tecnología disponible y por otro lado tenés también más experiencia en lo que es lo que te decía antes de la gestión de red. Claro. Entonces ya como que uno... lo asume de otra manera. Por otra parte, yo te pongo un planteo muy muy real. Es cierto, Cromañón fue una gran tragedia, Once fue una tragedia, Flores fue una tragedia, pero un choque de dos colectivos un día de semana a las 8 de la mañana tiene por lo menos 40 personas afectadas. Sí. Y vos me decías que... Y eso pasa todos los días. Vos me decías, Oscar, que estuviste en casi todos. Y yo ahora le pregunto a Oscar, no médico, a Oscar persona. Ay, Dios. ¿En cuál te movilizó más? ¿Cuál... la persona Oscar, digamos, si pudiste, ¿no? Sí. Estuvo como más movilizado, terminaste ya, ese día más agotado y más emocionado. A mí me pegó mucho Once. ¿Te acordás del... Sí, sí. Del episodio del tren de Once. Sí. Fundamentalmente, y me hago cargo de lo que voy a decir, porque Once se pudo haber evitado. Entonces, cuando vos ves toda esa cantidad de gente lesionada, esa cantidad de gente que perdió la vida en una situación que perfectamente se podría haber evitado, te golpea. Uh-huh. Después, bueno, todos por suerte, nosotros tenemos un equipo de factores humanos que no se encarga de mantenernos los patitos en fila, como decimos nosotros. O sea, es un grupo de psiquiatras y psicólogos que trabaja con nosotros. Ajá, eso es interesante saberlo, mira qué bien. Sí. A ver, vos no te olvides que esta tarea, como todas las tareas así de riesgo que generan estrés importante, está descripto el síndrome de estrés postraumático, que es la huella, digamos, en la emotividad que te dejan estas cosas. Claro. Son como dice mucha gente, tiene la cabeza quemada. Bueno, esa quemadura, por decirlo de alguna forma, es el resultado del impacto que te generan estas cosas. Y está bueno, o sea, asumir que no somos Superman ni Batman, asumir que somos seres humanos y asumir que estas cosas nos pegan, nos posibilita por un lado procesarlo y por otro lado tener la supervisión y la ayuda de profesionales que se encargan de disminuir el impacto sobre el personal propio. ¿Y eso ustedes tienen como visitas periódicas o nosotros ustedes...? Nosotros tenemos permanentemente la, digamos, el monitoreo del equipo de factores humanos, correcto, que los tenemos en nuestra central operativa con nosotros las 24 horas de guardia, como para intervenir en una situación determinada. Ajá. Y si sucede un evento especial, un evento ya de características más importantes, bueno, se despliega todos los recursos que tiene el sistema. Claro. Oscar, la verdad... Trabajan no solamente sobre los pacientes y sus familiares, sino también sobre el personal propio. Sobre los trabajadores. Sí, hay que cuidar, Y sí, Bueno, la verdad que siempre que charlemos, la otra vez que habíamos charlado también y nos hemos visto en otras oportunidades en forma personal, es un placer, el tiempo vuela. Sí, cuando uno habla de lo que le gusta no se da cuenta. Sí. Conté que estamos incorporando médicos propios por primera vez en la historia del SAME, que estamos inaugurando nuevas bases extrahospitalarias, bueno, toda una serie de cosas que en realidad lo que tratamos de hacer es de que el servicio sea mejor. Bien. De hacerlo más eficiente. Y por otro lado, de que la gente tenga la seguridad de que la vez que marca el 107 del otro lado va a haber alguien que va a ayudarlo. Porque bien, eso también es importante que lo sepa. Entonces, en poco tiempo te vuelvo a llamar y me contás. Pero cuando quieras, ojalá que tenga buenas noticias para dar. Ojalá. El doctor Oscar Valcarcel, como yo digo, el SAME 2... El segundo del doctor Alberto Crescenti. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Un beso grande y buenas noches. Gracias. Que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Oíd Mortales. Bien, y un día como hoy, hubiera cumplido años, la misma edad que cumplí yo, éramos los dos del 60, Alejandro Sokol. Él falleció en Río Cuarto un 12 de enero, o sea, también hace pocos días, pero del 2009. Fue músico, vocalista, compositor, integró bandas emblemáticas, fundador, uno de los fundadores de Sumo y de Las Pelotas. Así que nada, hablar de Sokol tiene que ver con hablar del rock argentino. Y en realidad la historia de Alejandro, con el tema de ser uno de los fundadores de Sumo, más que emblemáticos, comienza cuando un amigo, Germán Dafunquio, por medio a su vez de un cuñado, ¿viste esto que te dice mi amigo, mi cuñado? Conoce a Luca Prodan. Y a partir de este último, luego de un viaje, ¿no?, a Europa, deciden dejar Córdoba, radicarse en el mismo barrio donde estaba Alejandro, porque él había nacido en Hurlingham. Se hacen amigos y deciden emprender el proyecto de crear un conjunto de música que se llamaría Sumo, del cual Alejandro Sokol forma parte. Bien, vamos a recordarlo con un tema de Las Pelotas. Hay muchos temas como para recordarlo, como que me gustan, lo mismo de Sumo, pero en fin, decidí, un tema que se llama Personalmente. Allá vamos, Nati. Thank you. de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto... Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Seguimos en Oíd Mortales y vamos a recordar o a contarles a quienes no son del barrio, justamente, que estamos por cumplir mañana, justamente, primero de febrero, mañana no, perdón, pasado sería, primero de febrero, el barrio de Coghlan va a cumplir años, es el día, o digamos, en el que se recuerda este barrio, aunque uno, bueno, si vive por allí, sabe que todos los días se encuentra distintas cosas amigables y no tan amigables en este vértigo porteño que sufrimos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y tenemos que atravesarlo, ¿sí? Coghlan para muchos es una especie de oasis en la ciudad de Buenos Aires. Se dice que es un barrio con pasajes típicos como el de Plutarco, el Sócrates, con rincones muy muy chiquitos, pero muy muy tranquilos, en donde hay, si bien hay edificios, también hay toda una zona de casas bajas. Está poblada sobre todo por una de las enredaderas que muchos conocemos y que abrazan nuestras paredes, que es la del Santa Rita. Digamos, tiene muchas características. El barrio, en realidad, como barrio, a comparación de los barrios en general, es un barrio chico, tiene más o menos 1,3 kilómetros cuadrados para lo que es un barrio grande, ¿sí? La parroquia Santa María de los Ángeles, que está ubicada en la calle Naón al 3200, fue hecha a fines de la década del 30 con manto de ladrillos y una sobriedad neorromántica que para los que somos del barrio sabemos que es un lugar como para visitar, ¿sí? Y después está la Torre de la Ex Aguas Argentinas, que fue hecha ya por 1924 también en el barrio y que algunos le bautizaron obelisco porque, bueno, tiene una pequeña forma. El barrio también se caracteriza por los clubes pequeños de vecinos. Un club social y deportivo típico del barrio de Coghlan es el Tábano, en donde vio surgir, por ejemplo, a Roberto Goyeneche. Este club abrió en el año 30, en 1930, y llegó a la sede actual en los años 70. Está muy cerquita del barrio en donde tenemos el Hospital Pirovano, obviamente, que también está en el barrio de Coghlan. Y es lugar de encuentro muchas veces del actual jefe de gobierno con los vecinos de Coghlan. Yo estuve ahí, en este club, que realmente es muy pintoresco, el Club El Tábano, y que es un lugar de encuentro que eligió, digamos, en este momento el señor Larreta para reunirse con los vecinos cada tanto, ¿sí? Tampoco es que estamos todo el tiempo reuniéndonos y teniendo en cuenta, pero bueno, hay una fuerte asociación en Coghlan de sus vecinos, hay una asociación de vecinos del barrio de Coghlan muy fuerte, realmente son vecinos que tuvieron en algún momento una cabeza que los reunía y que los congregaba, que era alguien que ustedes quizás recuerden, que era Norberto Laporta. Él fue legislador porteño, un tipo que yo lo viví porque él vivía en el mismo edificio que vivía un pariente político mío, y a lo largo de toda su carrera política y a lo largo de toda su vida, hasta sus últimos días, no lo vi cambiar en absoluto, ¿sí? O sea, siempre mantuvo su mismo estándar de vida, su departamentito, o sea, cosa que no siempre ocurre, ¿sí? Coghlan es uno de los 48 barrios de la ciudad de Buenos Aires y en realidad se llama así por un ingeniero irlandés, John Coghlan. No diría, y bueno, yo preferiría que se hubiera llamado de otra manera, y sí, la verdad que sí, no justamente por un irlandés, pero bueno, no importa. Sus barrios limítrofes son Saavedra, Núñez, Belgrano, Villa Urquiza al norte, y está ubicado dentro de lo que son las comunas de la ciudad de Buenos Aires, en la comuna 12. Tiene una densidad de población interesante. En el censo recién del 2001, o sea, te hablo de hace 15, 16 años atrás, contaba con casi 20.000 habitantes solamente el barrio, ¿sí? Y después, bueno, hay toda una historia, digamos, del barrio, y sobre todo hay una estación, que es la estación Coghlan, que está ahí en Rivera y Washington, en donde mucho de lo que suceda en el barrio también se congrega, ¿sí? Se congrega en esa placita que está alrededor de la estación Coghlan, placita, una de sus partes que lleva el nombre de Campelo. Campelo fue un psicólogo distinto, digamos, un tipo con una mirada muy amplia sobre lo que eran los trabajos y los talleres con pacientes, con vecinos, y bueno, y esa placita lleva su nombre. Son los famosos talleres del Hospital Pirovano, que en realidad fue Campelo su fundador, ¿sí? Y desde ya que en el barrio de Coghlan, a muy pocas cuadras de la estación, está emplazado el Hospital Pirovano, ¿sí? Entonces, dentro de las cuestiones que podemos recorrer en el barrio, tenemos, obviamente, el hospital, la parroquia Santa María de los Ángeles, esa ventileta o especie de obelisco que está ahí también ubicada, la estación, la Villa Rocatagliata, una edificación inmensa en la avenida Balbín y Roosevelt, que ha sufrido distintas situaciones de idas y vueltas, pero que bueno, que se la sostiene, que se le ha hecho un edificio al lado, pero que se la sostiene como una especie de monumento histórico, ¿sí? Así que bueno, digamos que el barrio de Coghlan es un barrio pequeño, decíamos, para lo que son el resto de los barrios, o sea, todos los barrios que lo circundan, tanto Saavedra, Núñez, Belgrano como Villa Urquiza, son muchísimo más grandes que Coghlan, pero es un barrio que por lo menos, digamos, yo lo reconozco como un barrio amigable, un barrio en donde tenemos muchas casas bajas, como les decía al principio, y que nos ofrece estas posibilidades, digamos, de caminar en cuadras arboladas, con plazas alrededor de todo lo que es la estación Coghlan del ferrocarril Mitre, ¿sí? Así que bueno, si tienen ganas algún día, se toman el ferrocarril ahí en Retiro, el Mitre, el que va para el lado. Si toman el José León Suárez, se van a tener que bajar en Drago. Si toman el Mitre, que termina en lo que sería la avenida Maipú, se bajan en Coghlan, en la propia estación Coghlan. Así que, bueno, y un vecino también conocido de Coghlan, hasta no hace mucho tiempo, ha sido el recientemente desaparecido Horacio Guaraní, que él vivía ahí a la vueltita nomás de la estación Coghlan. Bien, entonces a mis vecinos de Coghlan, pasado mañana, les mando un beso y vamos a celebrar entonces un año más del barrio que nos alberga y que nosotros mismos somos los que lo hacemos día a día, porque esa es la idea, ¿no? Hacer de nuestro barrio el día a día. Bueno, y desde ya me estaba olvidando, el túnel, que ya creo que lo habíamos nombrado, el túnel Luis Alberto Spinetta, ahí justamente que pasa por debajo de las vías del Mitre, en la avenida Congreso y más o menos Tronador, ¿sí? Por ese lado. Así que bueno, si tenés ganas de darte una vueltita, podés ir también al Tábano, tomarte un cafecito. El Tábano queda, la dirección exacta es Naón 3029. Es Naón casi ahí Congreso, ¿sí? La línea 41, el 175, el 169 te lleva. Y si no, vas caminando desde el subte, desde Congreso de Tucumán y Cabildo, y todo por Congreso para arriba, no para el lado de Libertador, sino para el otro lado, y vas a ir recorriendo este barrio. Bueno, recordamos así entonces en este día al barrio de Coghlan de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos en un ratito y de paso, decirles que el último tema de hoy, del tema musical, porque si no ya sé que después me voy a olvidar, es un tema de John Lennon que tiene que ver con esto que hablábamos de Gandhi y que tiene que ver con la paz, y que es Imaginen. ¡Nico! ¡Ordená tu cuarto y vamos a la playa! ¡Ay, palito bombón helado! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Oíd! Mortales. Y vamos terminando este programa de Oíd Mortales, que tuvo que ver con la emergencia, con el SAME. Tuvimos esta entrevista tan interesante con el doctor Oscar Valcarcel. Por suerte, podemos volver a escuchar, a contactarnos con él. Así que si te quedaron dudas, no sé, experiencias, cosas que tengas ganas de saber, somos ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos derecho a saber de qué se trata el SAME, porque en cualquier momento cualquiera de nosotros puede necesitarlo, ¿sí? Así que bueno, está bueno conocer cómo se manejan. Estuvo, la verdad, muy interesante. Fue un programa con música, fue un programa que seguramente nos está escuchando Luis, y que lo hicimos gracias al trabajo de nuestros compañeros en AM690, Julio Pardo, y nuestra compañera aquí, Natacha Bianchi, en el estudio Víctor Basterra de www.laretaguardia.com.ar. Bien, espero que te haya gustado. Un beso para todos los que siempre nos escuchan, ahora en el vivo o después en nuestros sucesivos programas. Nos vemos seguramente el próximo lunes, y no se olviden que en un ratito empiezan Los Sueños Posibles del doctor Alfredo Grandi y de Irene Antinori. Así que bueno, los dejamos con Los Sueños Posibles. Un beso para todos, gracias, y esto fue Oíd Mortales. Chau, chau. Sky.